FM Río 94.3. Hola, ¿cómo están? Buen domingo. ¿Qué tal la semana? Movidita la semana, linda. Viste, estamos en esa época de la primavera que hace frío, hace calor. Pronostican calor, ¿eh? Pronostican calor. Esta temporada va a ser dura cuanto al calor. Y bueno, va a haber que aguantársela, como siempre. Pero viste que estuvo fresco. Habíamos dejado los abrigos, hubo que sacarlo de nuevo. Decía una amiga que es una temporada, estamos en la temporada cebolla. Viste, tenés que abrigarte por las dudas y después entrar a sacarte, porque hace calor. Pero si te descuidás, te enfrías. Le mando un abrazo y un beso grande, le mandamos todos, ¿sí? La banda de Bermud completa, toda, le manda un abrazo enorme al negro Finochetti que está pachucho. El negro tiene la garganta hecha a pedazos. Y Sam, te toca a vos mandarle saludos. Sam dice con la mano así, ¿ves? Así, saludos. Negro, cuídate por favor, cuídate. Te queremos pronto de nuevo en el ruedo. Bien. La semana pasada hablábamos. La semana pasada hablábamos. Cuando hablábamos de las cosas que pasan en el mundo, hablábamos de las distintas conformaciones de los posibles cambios que se podrían producir con las diferentes elecciones en potencias, ¿sí? Ya que, bueno, China tenía elecciones, en Rusia Putin está ahí, que tambalea, que no, se está esperando una reacción. Yo no sé si será todo esto tan cierto, pero al menos lo que uno escucha, o sea, las versiones occidentales de lo que pasa en la parte oriental, al estar encontradas por ahí pueden ser dudosas. Así todo, dicen que Putin está muy complicado en cuanto al tema político interno de Rusia, con lo que sería probable en una de esas que podría haber elecciones, podría asumir otra persona. Bueno, en Estados Unidos son las elecciones de medio término, que también son complicadas en tanto y en cuanto hay un reverdecer del ala de la derecha, de la mano del expresidente Trump, y lo que está en juego es con qué política sigue los Estados Unidos su parte exterior. Sí, sigue con la política de Biden, que es más bien paloma, digamos, si es que Estados Unidos se lo puede, la política exterior de Estados Unidos se lo puede considerar paloma, o halcón, que es sí o sí es Trump, ¿no? También Brasil está en juego, porque las elecciones de Brasil ya las tenemos encima, la segunda vuelta. Todas la prensa dice que Bolsonaro achica las ventajas y se abre un escenario incierto con el balotaje que hay en Brasil dentro de poco. Anoche fue la reunión del Congreso chino, del Partido Comunista Chino, para elegir el nuevo secretario general, y bueno, obviamente ganó Xi Jinping, quien va a ser el líder de China por otros 10 años, superando así al mismísimo Mao Zedong, que líder indiscutido, ¿no?, de muchísimos años. Pasó algo raro en el Congreso Nacional del Partido Comunista, porque no sé si alguna vez lo vieron, es enorme, ¿viste? Las cosas chinas que hacen son tan grandes. Lo que es el Congreso Chino, la cantidad de congresistas que tienen, un edificio impresionante. Bueno, en un momento dejan entrar a la prensa extranjera. Y obviamente, ¿a dónde van a parar todas las cámaras, todas las fotografías? A Xi Jinping. ¿A quién tenía al lado Xi Jinping? A Hu Jintao. ¿Quién es Hu Jintao? El hombre que fue presidente de China antes que Xi Jinping llegara al poder. Y protagonizó un momento inusual en la política china cuando, según mostraron las cámaras de televisión, fue retirado, ya, retirado aparentemente por la fuerza por el Congreso Nacional del Congreso Chino, ¿entendés? Alguien lo agarró, se ve claramente que el tipo no se quiere ir, Estás sentado al lado de Xi Jinping y vienen dos flacos y lo manotean de los brazos y el tipo decía que no, no lo saquen. Y bueno, lo sacaron, chao. No dijeron nada de qué fue lo que pasó, estaban todos los medios, el gran salón del pueblo, que es el lugar a donde se celebran las sesiones del Congreso Nacional del partido, obviamente tapado de periodistas. Perdón. Están en el Congreso, están presentes todas las diferentes facciones, ¿sí? de la política china. Y en verdad se muestra que este presidente de la hora, el actual Xi Jinping, ha sido implacable con toda la oposición. Con toda la oposición. Y este tipo le era oposición, así que bueno, a partir de esto, la única oposición posible que le quedaba era esta. El Congreso ha dictaminado que sea Xi Jinping el que le regaló la carta de San Martín a Cristina, ¿te acordás? Que compró una carta de San Martín. No, bueno. En este caso, más allá de eso, todo el ejército chino dijo que hay que prepararse para la guerra. Ese es problemático, ¿eh? El mundo está totalmente complicado, y nosotros en la Argentina discutimos si un tipo que entró a Gran Hermano ayer, un totalmente y eterno desconocido, dice algo o no dice nada y se mete con este tipo de cosas, ¿no? Es complicado, realmente complicado. Si la vocera del presidente del Estado argentino tuitea en su red de Twitter una boludez con respecto a Gran Hermano, ¿pero qué pasa? Ese tuit de la vocera tuvo 35 millones de vistas, ¿viste? 35 millones de personas lo vieron. No sé, yo no tengo Twitter. ¿Vos tenés Twitter? ¿No? No lo usas. No le da bola. Bueno, y lo hizo, tuiteó para un programa que tiene 25 puntos de rating. Entonces, bueno, políticamente somos unos pelotudos, pero evidentemente esto de Cerruti ha tenido una llegada por demás de importante en la gente. Ahora vamos a discutir de Gran Hermano, ya que no tenemos otro tipo de políticas, vamos a discutir de Gran Hermano todos los días. Bien. En alerta máxima, todos los soldados chinos preparados obviamente para una guerra, y lo más fácil, lo más cerquita que tienen es Taiwán, así que dentro de muy poquito tendremos la noticia de que China invadió Taiwán, y anda a sacarlo. ¿Qué pueden hacer los taiwaneses contra los chinos? Nada. Rusia volvió a bombardear centrales eléctricas de Ucrania, y Ucrania ya está casi sin energía. ¿Entendés? Rusia también ha contratado ejércitos de mercenarios. Viste que en el mundo lo que hemos visto por ahí en las películas son cosas ciertas, que hay gente que le gusta participar de estas cosas, vive de esto, cobra de esto, son mercenarios, son asesinos, son bandas de asesinos que andan por el mundo matando gente. Pueden matar un tipo como pueden matar a muchos, y ha contratado Rusia, ha contratado mercenarios, el mercenario del mundo, no tienen bandera, para matar civiles en Ucrania. Entonces se mandan estos tipos y hacen realmente una masacre. Masacran gente. Putin aparte puso la ley marcial, refrendada por el Parlamento, o sea, la hizo legal. Si hasta acá podían hacer lo que querían, no sé cuál sería la visión del mundo, qué cambiaría la visión de Putin en el mundo. Si hasta acá hizo lo que se le cantó, encontraron fosas comunes con 16.000 tipos adentro, ya. Y ahora necesita la aprobación del Congreso. Bueno, ya tiene la aprobación del Congreso, con lo que a su juicio, puede matar gente de manera legal. ¿Tá? Como consecuencia del ingreso de Irán, ¿te acordás que la semana pasada les contábamos que Irán entró en esto también? Como si fuera poco, Irán entró en este conflicto proveyéndole a Rusia drones. Hicieron desastre los drones iraníes. No solo filman, sino que también tiran bombas. Lo que más tienen es que, bueno, a los lugares donde van, marcan lugares y la artillería después te hace pedazo. ¿Viste cómo funcionan los drones? Van y marcan, van, miran, ven y te hacen pedazos después, te tiran bombas. A donde te marcó el dron, ¡ping!, ahí. Bueno, Irán le provee drones a Rusia. Esto no era nuevo. Pero lo que sí es nuevo, que a partir del ingreso de Irán, viste esta cuestión de amigos, los amigos de los amigos y los enemigos son enemigos. Bueno, como entró Irán, ahora entró Israel. No puede quedarse afuera Israel de un lugar donde entró Irán. Bueno, ¿qué hacen los iraníes? Proveen drones. ¿Qué hacen los israelíes? Los israelíes le dan a Ucrania un sistema de protección misilística, porque hasta acá los mayores daños se han producido a partir de los bombardeos y de los misiles que Rusia les tira. Entonces, bueno, Israel le ha provisto a Ucrania una barrera de protección misilística que, bueno, a lo mejor reduce en un poco el daño que le está haciendo, le está provocando en objetivos civiles, porque Rusia tira objetivos civiles, de escuelas, hospitales. Sí, coincido con vos lo que son. Son unos hijos de puta, totalmente. Bueno, bien. Y este tiempo, ¿no? Este tiempo de complicación recuerda mucho, también lo hablábamos creo la semana pasada, recuerda mucho la crisis de los misiles de el año 62, entre Kennedy y Nikita Khrushchev, ¿no? Estados Unidos y Rusia, que estuvimos a punto de volar todos, No había misiles de largo alcance, hoy hay misiles de alcance continental, o sea, lo tirás acá, puede dar la vuelta al mundo y volver, no hay problema. No había misiles de largo alcance, entonces, ¿qué hace Rusia? Escondido adentro de buques cargueros, llevó misiles a Cuba. Y puso bases misilísticas en Cuba. Cuba, Estados Unidos está al lado. Entonces, bueno, empezaron. Se empezó a levantar la presión de este tema entre Kennedy y Khrushchev. Hasta que pasaron dos cosas, ¿no? Mágicas. Una es un submarino que tenía cargas misilísticas. Los rusos, un submarino ruso, le dan la orden de tirarla a la bomba. Para tirar una bomba nuclear normalmente se necesitan tres llaves. Son tres personas las que tienen en su mano una llave y una vez que reciben la orden tienen que los tres poner sus llaves y abrir la cerradura, ponele, para tirar un misil de este calibre. Y ahí obviamente se armaba el desbande. En ese mismo tiempo, como estaba tan alto el nivel de la crisis y se mantenía en secreto, Kennedy decide comunicarle al pueblo de Estados Unidos, estamos hablando de octubre de 1962, decide comunicarle esto, a media, ¿no?, como pudo. Le comunica a los Estados Unidos que está en una probable guerra nuclear con Rusia y ahí se arma tal desbande, empiezan las conversaciones con Rusia, es decir, algo que se mantenía entre la guerra de los espías, ¿viste? Las millones de películas que hemos visto de estas cuestiones. Y al tomar estado público, se comienza a hablar y se comienza a negociar y se frena. Pero lo más importante de esto es que en el submarino nuclear ruso que tenía la posibilidad de tirar la bomba y había recibido la orden de tirarlo, uno de los tres comandantes del submarino que tenía la llave dijo que no, que él no podía ir en contra de la humanidad porque sabía lo que se venía a partir de poner él su llave y no la puso. sea, estuvimos a punto de perecer en el 50, en el 62, yo tenía 4 años. San Boni ahí, ni ahora es ni siquiera una calentura todavía. ¿Entendés? Zafamos, claro, tu papá ni siquiera había nacido. Bien. Estuvimos a punto. Ahora, bueno, ahí cuando pasan estas cosas, que empieza a comunicarse esta cuestión de la posibilidad de una guerra nuclear, es cuando arranca el famoso teléfono rojo. ¿Qué es el teléfono rojo? Una línea directa que tiene Estados Unidos y Rusia, del cual pueden hablar ellos, los altos mandos, porque ahora es la decisión, a lo mejor, un tipo como Putin decide agarrar y apretar un botón y se arma todo, se pudre todo, con la diferencia de que ya no necesitan trasladar misiles porque no tienen corto alcance, ahora ni tanto daño. Ahora tienen misiles que pueden tener un daño controlado, ir en una determinada zona y decir, bueno, vamos a volar Coronda. Y nos mandan un misilazo y vuela Coronda. Chao. Ni siquiera tocan Arocena, ¿viste? Vuela Coronda. Realmente es un tema muy problemático esto, porque se sigue hablando del tema de lo nuclear en la desesperación de Putin por no darse por vencido en esto. Él defiende a muerte ese territorio anexado de las provincias del oeste, de la zona del Donbass, que anexó y las hizo Rusia, ya lo decretó, y dijo que cualquier agresión para con esos lugares de cualquier persona del mundo está atacando a Rusia, lo mismo que si atacara la Plaza Roja. ¿Sí? Bien. Hay mucho quilombo en Inglaterra con el tema de la renuncia del primer ministro, y bueno, se comenta que puede llegar a haber elecciones de nuevo. Hace un mes y pico que asumió la nueva dirigente esta, pero dicen que no, que es improbable, porque los partidarios de Boris Johnson, imagínate, dos partidos políticos antagónicos, uno que perdió y el otro que ganó. El que ganó dice, bueno, a ver, esto tiene que seguir del lado nuestro. Y los que perdieron quieren elecciones de nuevo. En ese marco, en este marco de quilombo, en el Mar Negro, esto fue el viernes, en el Mar Negro, un avión británico fue perseguido por dos cazas rusos. Esto para que veas que quilombo hay. ¿Viste? Nosotros seguimos mirando Gran Hermano, pero el quilombo está. Tal vez Gran Hermano sea un bálsamo, ¿no? Ante tanto quilombo, mirá, decís, bueno, para estar escuchando, miro la boludez esta. O sea, particularmente no soy afín de estas cosas, pero bueno, uno tiene que respetar a la otra persona en su ideología. Un avión británico fue perseguido por dos cazas rusos un largo tiempo, y en un momento le tiraron un misilazo. Un avión ruso le tiró un misil, que no impactó en el avión británico. Luego argumentaron que, bueno, que fue un error, que qué sé yo, a lo mejor no quiso, justo le picaba algo al tipo y tocó una palanqueta, un botoncito ahí, qué sé yo, salió un misil. Estos errores pueden ocasionar desastres en el mundo, porque siempre alguien un hecho el que empieza. Si no nos alcanza con lo que hizo Putin en Ucrania, porque Ucrania, ¿entendés? Ya un misil ruso a un avión inglés ya es otra historia. Fíjate las comparaciones. Pero bueno, estos errores decididamente nos pueden costar masacres. Los rusos se están concentrando ahora en la zona de Bielorrusia, que está pegada. Limita Bielorrusia para arriba con Ucrania. Ya está arriba de Ucrania, está Bielorrusia. Bielorrusia está presidida por el señor Alexander Lukashenko, que es un chupamedia de Putin. Lo puso Putin ahí. Entonces es un territorio que le es propio. Si bien tienen bandera, tienen independencia, exactamente igual que Ucrania, con la diferencia que, bueno, Ucrania quiere preservar sus costumbres, su bandera, su territorio. Bueno, Bielorrusia está con Rusia, y en la zona lindera a Ucrania, casi toda la parte sur, se están concentrando ahí fuerzas rusas, realmente importantísima cantidad de fuerzas. Y es a donde mandan los tipos que está reclutando Putin, viste que reclutó reservistas, que quiere mandar 300.000 tipos. Bueno, hay un artículo en el Financial Times, obviamente traducido al castellano, que habla de la falta de hombres en Rusia, y se refiere justamente a esto, que los tipos se van al carajo de Rusia porque no quiere que los militaricen, los agarren y los metan de soldados y lo manden a la guerra, ¿entendés? Se rajan al carajo de una. Bueno, ¿a dónde los mandan? Los mandan ahí, a Bielorrusia, para invadir Ucrania. Un problema entre vecinos, ¿no? Bielorrusia está arriba, invadirían por ahí. Los dinamarqueses han confirmado que el gasoducto más importante que tiene Dinamarca ha sido dañado por potentes explosivos, dice entre comillas la nota. Potentes explosivos, tirados por los rusos, obviamente. Yo pensaba, digo, tanto tiempo que llevan las grandes obras, ¿no? A ver, obras que generan calidad de vida. Un gasoducto es algo que te genera una mejor calidad de vida, y estas obras han llevado años a hacer. Conectar Europa con gas, conectar Europa con energía. El mundo funciona de una determinada manera porque se va mejorando la calidad de vida. Y un loco de esto, un loco suelto, se le antoja tirarse un pedo, un ruso que se tira un pedo en Ucrania, y empieza todo este quilombo donde se empieza a abrir en el mundo, y cada vez más grande, y más grande, y más grande, porque de última, viste, que se agarran a piña ellos, pero que no jodan al otro lado. En definitiva, bueno, los dinamarqueses denuncian que le han hecho pelota los gasoductos más importantes que tienen, con lo que también tienen problema de gas, y se le viene el invierno. Entonces, ya Ucrania no tiene prácticamente gas, les bombardearon toda la parte de centrales eléctricas, tampoco tienen luz. Es complicado. Finlandia, que también está ahí, hablamos de Dinamarca, hablamos de Finlandia, planteó la idea de poner, y ya se está haciendo, un muro, así, a lo Trump con México, un muro para separarse de Rusia. Toda la parte de Finlandia que limita con Rusia va a tener un muro. Están en una obra más o menos de un 25% de avance, la construcción del muro. En un momento donde el mundo habla de apertura, ese tipo de cosas, bueno, esto se cierra. Y en Noruega han detenido a 7 rusos haciendo pruebas raras con drones. De lugar a lugar lo detectan, viste que a los drones por ahí lo detectan. Entonces, de alguna manera han seguido el recorrido de estos drones de lugares bastante complicados, y decididamente han tomado, metieron en cana 7 rusos. Entonces, bueno, a ver, Dinamarca, Finlandia y Noruega reportan estos problemas, y a esto le sumás lo del avión británico perseguido por 2 cazas rusos y con un misil que no sé qué pasó, que le erraron, no explotó, te marca un poco la realidad de la parte externa que planteamos en este domingo de hoy. Y nosotros seguimos mirando Gran Hermano, unos genios, realmente. Una genialidad de nuestras autoridades. Porque en verdad, estamos en un periodo anárquico en la Argentina. Hay anarquía. Y la anarquía no es que no haya gobierno, es que gobiernan muchos. Cuando el que tiene que dar las órdenes no lo hace, porque no sabe, porque no puede, porque no lo dejan, como tiene que seguir andando el país, hay gente que manda, hay gente que da órdenes y hay gente que obedece. No uno, porque no tiene el poder, son muchos. Entonces se convierte en algo anárquico, porque son muchos los que dan las órdenes. Y como no hay gobierno, esto funciona porque funciona, porque hay 2 o 3 cabezas, 4, 5, hay sectores donde cada sector tiene su propio jefe y así seguimos. Mirá, Argentina tiene el 22% del litio del mundo. Es uno de los minerales más buscados hoy por hoy. Y tiene el gas para proveer a todo el mundo. Ya hablábamos recién de que Dinamarca denuncia que le volaron los gasoductos más importantes. Argentina tiene gas de Vaca Muerta para proveer al mundo. Bueno, tenemos el 22% del litio. Tenemos gas para proveer a todo el mundo. Pero lo tenemos ahí. Y no lo podemos sacar porque no hay una moneda. Y no hay nadie que quiera venir a invertir a la Argentina. Porque no hay seriedad. No hay seriedad jurídica. No hay con quién arreglar. Porque si arreglás con uno, salen los otros a decir que no es válido. Entonces, es complicado. Realmente complicado. Estamos igual o peor que Venezuela. Venezuela está plantada prácticamente arriba de petróleo. Todo Venezuela abajo es petróleo, pero no hay nafta. Porque no pueden sacar ese petróleo, porque tampoco pueden ir a sacarlo. ¿Quién invierte? Venezuela se va a terminar quedando sin nafta y está realmente asentado en uno de los pozos, de los lugares donde hay más petróleo, tanto o más que en los países de Oriente. No tenemos producción en Argentina. Ahora el kirchnerismo sale a plantear un bono para todos. Todos, cuando digo todos, es todos. El kirchnerismo plantea un bono para todos. No por sector, para todos. Y el gobierno dice que no, obviamente, porque no tiene plata. Obviamente. Le piden al gobierno, el kirchnerismo, que diga si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está vigente o se cayó. Mirá. Si, qué sé yo, si le van a preguntar a cualquier país serio del mundo, ¿no? Estamos hablando de países serios, países que son ejemplo de trayectoria, ejemplo de gestión, ¿sí? Le preguntan si un acuerdo firmado por un país soberano está vigente o no. El kirchnerismo le plantea a Alberto Fernández que diga si, o a Massa, si el acuerdo con el fondo sigue. ¿Por qué? Porque si se cae el acuerdo, una de las partes del acuerdo es la emisión. Si se cae el acuerdo que pretenden hacer caer, van a fomentar de vuelta la emisión, de vuelta el plan platita, toda esa bola. ¿Entendés? Ningún país o estado del mundo discute si un acuerdo firmado por el país está vigente. Esto significa, más aún, este estado anárquico del que te decía hace un rato, donde manda cualquiera pregunta, cualquiera interpela, cualquiera inquiere, cualquiera dice esta mano es mía, o está mal que hagas aquello, o está bien, o tenés que hacer esto. En el medio Fernández te nombra tres ministras, no tengo nada con respecto al tema de género, pero tres ministras. Sin consultar, dicen, ¿no? Sin consultar, porque también las decisiones parece que la tienen que consensuar entre 70 tipos o 70 facciones de partes del peronismo que está en el gobierno. Bueno, no sé qué parte del peronismo. Ah, bueno, en el fondo todos los que están en el gobierno son peronistas, vengan de un lado o de otro. Es complicado. Si de repente se cae el acuerdo, pueden emitir. Si emiten, van a hacer otro plan platita sin lugar a dudas. Porque tienen que nivelar, de alguna manera, saben que pierden y tienen que nivelar. Y por ejemplo, la CGT no ha hecho un paro en los 3 años. ¿A Alfonsín cuánto le hicieron? ¿Te acordás? 13 paros generales le hicieron a Alfonsín en los 4 años, 3 años y pico. ¿Me va a decir que la situación del país no da para empezar a protestar? ¿Con un 50% de pobreza? ¿Con la indigencia que hay? Para ser indigente tenés que ganar 120 mil pesos. Con menos de 120 mil pesos sos indigente, no pobre. Indigente. No han podido acordar con los Moyano por el tema de camioneros. Y hay otro paro que se viene adelante, que es el paro de los camioneros, sin duda. Porque los gremios están pidiendo, en su gran mayoría, una recomposición salarial donde todos van por más del 90% de aumento del salario. 90. Imagínate los jubilados con esta inflación, ¿no? Leí esta semana un artículo que firma Roberto García, que pinta que, viste que al correr el tema de las internas partidarias en la oposición, Macri sale al ruedo en una gran sobreexposición, hablando todos los días en los medios, diciendo cosas. Le tira tanto a Cristina como por ahí también se tiran entre ellos, ¿no? En el sector de Juntos por el Cambio también tienen interna y también se tiran. Facundo Manes salió a hablar y Macri un poco también en esta vuelta de querer por ahí recomponer. Carrió también salió a hablar, a decir y a recomponer cosas. Pero lo que planteaba Roberto García es que Macri corre el serio riesgo de repetir el peligroso rol de Cristina, generando un estado de suprapresidencialismo. El rol que cumple Cristina hoy por hoy está por arriba del presidente. Lo estaría pintando a Macri como que, independientemente de la figura que llegue de Juntos por el Cambio para la próxima presidencia, porque evidentemente se está planteando un escenario donde sí o sí Juntos por el Cambio va a tener la presidencia el próximo periodo en su gobierno, ¿sí? Vamos a ser gobernado por Juntos por el Cambio, el peronismo pierde, peronismo, kirchnerismo, bueno, toda esa gente junta pierde las elecciones que vienen, y va a ser de Juntos por el Cambio el gobierno, en donde, si quieren jugar Macri o Cristina, que se decidan, ¿no? Que digan, bueno, sí, yo juego, pero que terminen con este jueguito de mostrarse, salirse, porque están generando lo que generó Cristina, por ejemplo, que es una autoridad que está por arriba del presidente, y a Macri lo pintan así, como que, independientemente que sea Larreta, o que sea Patricia Bullrich, o sea, el que sea presidente de la nación, la figura de Macri por ahí estaría por arriba del presidente, y le piden por favor que, bueno, que decidan estas cuestiones. Si van a jugar, que jueguen, y si no juegan la elección, le dejen el camino abierto a otros. Porque en definitiva la renovación política que necesitamos los argentinos, la política argentina que necesita una renovación, no hay figuras que crezcan a partir de, está tapado, ¿no? O sea, el techo del lado del frente de todos es Cristina, techo, hasta ahí puede llegar. Y el otro es Macri, háganse un costado, jueguen, o sea, salgan, deciden, si bueno, yo voy a ser presidente, yo quiero, qué sé yo, listo, no, se encolumnan ahí. O no. Entonces ya empezamos a ver, a decidir, a escuchar, a plantear, a los que decididamente van a hacer, cosa que creo que va a ser así. Yo creo que no creo que Macri se candidatee, no creo. Pero bueno, en definitiva ya hay que ir pensando quién lo suplanta, quién va a ser el candidato. Porque en definitiva, en todo este quilombo donde los gremios están planteando fuertes pedidos de aumento, sin paro, ¿no? Porque ojo, no somos enemigos, pero a su vez somos amigos del gobierno, en los gremialistas. Y no dejan de estar en el centro de la escena. El centro de la escena está hoy en Moyano, que está discutiendo con los políticos y con los empresarios el aumento que pidió, que es del 130%. ¡130! Moyano pidió un aumento del 130% para camioneros. Con esto está más o menos un 30% arriba de lo que plantea el resto de los gremios. Y el jueves, este que pasó, una de los cambios del gobierno fue justamente en trabajo, asumió Kelly Olmos, así se llama la ministra, dijo que el aumento que está pedido por los gremios afecta la dinámica inflacionaria. Kelly Olmos se supone, la ministra de Trabajo, gente de Alberto, que sale a decir esto en nombre del gobierno. El kirchnerismo les contestó. ¿Quién le contesta? Fernanda Vallejos, que es muy cercana a Cristina, que es economista, y dijo que ningún análisis serio coloca a los salarios como motor de la inflación. Lo que hay que poner como motor son el tipo de cambio, los precios internacionales, las tarifas, ¿viste? No tocar las tarifas, toda esta cuestión, ¿qué es entre ellos? Es entre una parte del gobierno y la otra parte del gobierno, ¿se entiende? Es entre Cristina y Alberto, la ministra de Trabajo de Alberto, la doctora Fernanda Vallejo es de Cristina. Entonces, en un escenario muy complicado, muy complicado. Y se nota una reacción del kirchnerismo a favor de Pablo Moyano, porque ahora están juntos. ¿Viste? Esta eterna discusión entre el huevo y la gallina, si la inflación te lleva a aumentar los salarios, o la necesidad de aumentar los salarios genera inflación, o si aumentás los salarios generás inflación, o si es indispensable, y una cosa lleva a la otra. Me parece que sería muy, al menos para mí, entender estas cosas que no entiendo, pero que se hablan todos los días. Y evidentemente son cosas que se ven, porque la inflación existe, vos la ves todos los días cuando vas a comprar cualquier cosa, y que la plata no te alcanza, también. Y la otra es que es necesario recomponer los salarios, porque si no, no te alcanza la plata. Es simple, ¿tá? Pensar que hay países como Uruguay, que tienen un 4, un 5% anual de inflación, Brasil, que tiene deflación, ¿entendés? Es al revés. Bueno, nosotros seguimos con esta locura. Es la eterna pelea del huevo y la gallina. Con todo esto, Moyano aumente, amenaza con un paro. Y si para camioneros, se para el país, eso no te quepan dudas. Para camioneros, no, más camioneros, que históricamente se ha esforzado al ser dueño de ferrocarriles, entre otros, y no tener ferrocarriles en este país, la provisión de los elementos está toda en manos de camioneros. Así que si para camioneros, olvídate. Puede ser un desastre, un desastre. Que los otros gremios, cualquiera, busquen una recomposición salarial por el 90% o un poquito más del 90%, no significa que sean un poco más cuerdo que Moyano. Moyano tiene que marcar eternamente la diferencia, porque Moyano es Moyano, ¿no? Y los sindicalistas, los sindicatos tradicionales, al menos los grandes sindicatos tradicionales, los gordos de la CGT, históricamente estos tipos que hace 40 años que están sentados en los sindicatos de este país, están negociando con los piqueteros. Es más, se juntaron los sindicalistas con los piqueteros para reclamarle a Alberto una mejora salarial. Y fíjate que está todo dentro de lo que se dice peronismo, ¿no? Los sindicatos, la CGT, peronista, con los piqueteros, peronistas, se juntan para reclamarle a Alberto, peronista, una recomposición salarial, y a partir de su unión generan una propuesta electoral. Juntos, van a hacer postulaciones de candidatos propios en la interna del Frente de Todos. Todo esto dentro de la coalición oficialista. Todo esto dentro del peronismo que tiene adentro, todos estos quilombos. ¿Entendés? Entonces aparece ahora también de parte del gobierno, como para parar un poco esto, otro bono. Van a cobrar un bono de 45.000 pesos el 14 de noviembre, 22.500, y el 14 de diciembre, 22.500 pesos. Están tratando de sacar, que no salió y va a salir ahora, sale el ahora 30 y el ahora 40, que son estos parches que tiene el gobierno, ¿viste? Para que vos te sientas bien pudiendo comprar un televisor, o un lavarropa, o una heladera, o un celular. Te sentís bien porque lo podés comprar, no importa el precio que lo pagues. Porque sabés que en definitiva cuando pagues la cuota 32 va a ser nada, a sabiendas de que la inflación va a seguir subiendo. Tenemos tan internalizada la inflación, es terrible. Bueno, el gobierno te va a dar 30 y pico de cuotas para comprar televisores de 59 y 65 pulgadas. O sea, televisores grandes, los televisores grandes son caros. Así lo compré en 30 cuotas. Y contame si tenés lugar en tu casa para un televisor de 65 pulgadas. Pero bueno, van a vender. Van a comprar celulares, heladeras, lavarropas, aire acondicionados. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que reconocer que a partir de cerrar las importaciones con el tema del dólar, Renault y Nissan han tenido que parar su producción por falta de insumos. Qué loco, ¿no? El 90% de las importaciones de la Argentina son insumos. O sea, son cosas para producir. No cosas importadas suntuarias. El 90% de las importaciones argentinas son de insumos. Y al ajustarse las trabas a las importaciones, esto sucede. No se puede importar en este país. No se puede importar. Y se anunció, por otro lado, que hay un despelote en Tierra del Fuego. ¿Viste que Tierra del Fuego fue ese bluff de industria, que había que ir a Tierra del Fuego, que había exenciones impositivas importantes, que sí o sí tenían que ir las industrias a Tierra del Fuego? Allá se fueron con exenciones impositivas importantes para fomentar la industria, que yo, bueno. Están hablando de levantar eso, al menos parcialmente, con lo que le sacarían esa parte de esa porción de reducción impositiva. O sea, le cobran más impuestos. Al cobrarle más impuestos en origen, en Tierra del Fuego, van a aumentar los celulares y los televisores. O sea, que te van a dar 30, te dan 30, 40, 60, 70 cuotas para comprar un teléfono, un televisor, lo que sea, y por otro lado, vos lo vas a comprar. Pero de paso, al comprarlo, estás pagando más impuestos, porque los televisores y los teléfonos van a salir más caros, porque le van, al reducirle los impuestos, mejor dicho, al aumentarle los impuestos a las terminales en Tierra del Fuego, hace que el costo sea mayor. Terrible. Ahí, y esto ya, pero, ¿qué era? Bueno, con esto termino. Hay una hipótesis que anda dando vuelta del lado judicial, que un poco es lo que normalmente hablamos. Hay una hipótesis de tratar de pegar a este grupo que ha salido ahora, que tanto en Cana, de Revolución Federal. Son 4 o 5 tipos. Lo que pusieron la guillotina en el obelisco, ¿te acordás? En una manifestación que después salió Cristina a decir, quieren poner la guillotina, qué sé yo, esto, es Macri. Bueno. Estos tipos, está demostrado que son 4 o 5 que tienen esa necesidad interna de salir a plantear cosas, a mostrar básicamente. Entre los que está la hija del Coco Basile, están presos. Bueno, lo metieron preso. Lo siguieron, lo demostraron algunas cosas, lo metieron preso y quieren pegar a la banda de los Copitos, que son los que en definitiva terminaron, atentaron contra Cristina, el de las pistolas, los quieren pegar de alguna manera y a su vez pegar este grupo de Revolución Federal con uno de los hermanos Caputo, de la familia del Caputo que estuvo en el gobierno de Macri. O sea, están buscando la forma desesperadamente de poder pegar en la mano el tipo que tenía la pistola en la mano, en la cabeza de Cristina, con Macri. Entonces están dando una vuelta, un giro, viendo a ver cómo carajo pueden hacer. Y hasta acá lo que hay es que uno de los tipos estos de Revolución Federal, que se llama Jonathan Morel, tenía una carpintería, era una familia de carpinteros, y le vendió, entre otras cosas, le hizo laburo de carpintería a alguien de la familia Caputo. O sea, nada que ver. En definitiva, no hay forma de pegar uno con lo otro, pero te digo esto porque lo que vas a escuchar de acá en más, que los Copitos estaban financiados, los Copitos que atentaron contra Cristina estaban financiados por Caputo, es decir, Macri. En el medio hay un montón de cosas. Mientras esto siguen discutiendo, si los Copitos no, o sí, o Macri o no, tiene la culpa del atentado contra Cristina, y la oposición sigue en el boludeo total, esta pelea entre Manes, Macri y los demás, nosotros estamos en el medio. Les pido por favor a ellos que se pongan las pilas. Hay un país que necesita desesperadamente, desesperadamente estar un poco mejor. Para ponernos de acuerdo o no, pero en su compañía, como dice el negro Finochetti, negro, te mando un abrazo enorme, espero te mejores. Arrancamos, dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.